Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Afganistán, una investigación de la ONU confirmó las afirmaciones de que un gran número de civiles murió en un ataque aéreo estadounidense que tuvo lugar el jueves pasado. La misión de la ONU en Kabul sostiene que los investigadores descubrieron que aproximadamente 90 civiles, entre los que se encontraban 60 niños, perdieron la vida en el ataque. Se teme que el número de muertos pueda seguir aumentando a medida que se quiten los escombros. Se dice que los niños que murieron tenían entre 3 meses y 16 años de edad. Todos fallecieron mientras dormían. Otras 15 personas resultaron heridas. De ser confirmado, este sería el ataque estadounidense contra civiles afganos más letal que haya tenido lugar desde que comenzó la invasión en el año 2001. El Pentágono dice que está investigando, luego de haber afirmado inicialmente que 25 militantes y 5 civiles habían muerto en el ataque. En Denver, la senadora Hillary Rodham Clinton fue la figura destacada de la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata, donde pidió unidad para apoyar al senador Barack Obama. La senadora Clinton dijo: It is time. Amigos, es momento de recuperar el país que amamos. Hayan votado por mí o por Barack, ahora es momento de unirnos como un único partido con un único objetivo. Estamos en el mismo equipo y ninguno de nosotros puede quedarse al margen. Esta es una lucha por el futuro y es una lucha que debemos ganar juntos. A pesar de su pedido de unidad dentro del partido, los colaboradores dicen que sigue habiendo tensiones entre las campañas de Clinton y Obama a raíz de la contienda tan reñida por la candidatura demócrata. El personal de Clinton presuntamente se negó a permitir que la campaña de Obama aprobara los comentarios finales de Hillary. Los asesores de Clinton le dijeron al New York Times que sus comentarios en parte buscaban dejar una puerta abierta para la candidatura presidencial del año 2012. The most passionate address of the day came from another... El discurso más vehemente del día fue el de otro ex candidato presidencial demócrata, el congresista Dennis Kucinich. En un discurso por la tarde, Kucinich dijo que el gobierno de Bush invadió Irak por el petróleo. También advirtió sobre la amenaza inminente de un ataque estadounidense contra Irán. Dennis Kucinich dijo: Wake up, America. Despierten, estadounidenses. En 2001, las empresas petroleras, las contratistas de guerra y los artistas neoconservadores tomaron el control de la economía y agregaron 4 billones de dólares de gasto improductivo a la deuda nacional. Ahora pagamos 4 veces más por defensa, 3 veces más por la gasolina y el combustible para la calefacción, y 2 veces más de lo que pagábamos en asistencia médica. Mientras tanto, el candidato a la vicepresidencia de Obama, el senador Joe Biden, elogió a Obama y a su esposa Michelle. El senador Biden dijo: Competí contra él. Creí que yo debía ser el presidente. ¿Saben? Competí con todas mis fuerzas. Pero permítanme decirle algo. He visto algo, y es sobre el foro. Estas personas lo entienden. Han alcanzado, han llegado a la esencia fundamental de lo que es este país. Esas personas no quieren que ustedes les den una limosna, quieren que les den una oportunidad. En Irak, al menos 28 personas murieron en un atentado suicida con bomba en la provincia norteña de Diyala. El blanco de este ataque fue una multitud de reclutas de la policía. Otras 45 personas resultaron heridas. En otras noticias de Irak, 2 suboficiales de las Fuerzas Armadas admitieron que asesinaron a balazos a 4 prisioneros iraquíes que se encontraban esposados y con los ojos vendados. En declaraciones juradas, estos oficiales sostienen que actuaron junto a un tercero para asesinar a estos prisioneros y tirar sus cuerpos en un canal de Bagdad. Los abogados de estos oficiales dicen que prevén que sus clientes afrontarán cargos de asesinato. Mientras tanto, un juez federal confirmó los cargos civiles contra un ex soldado acusado de la violación y asesinato de una adolescente iraquí y del asesinato de su familia en el año 2006. Stephen Green fue acusado de ser el cabecilla de la violación y asesinato de Aber Qasem Hamza al-Hanabi, de 14 años de edad, y del asesinato de sus padres y de su hermana de 5 años. Green había impugnado una ley que le permitió al gobierno presentar cargos civiles en su contra por crímenes cometidos mientras servía en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el martes, el juez de distrito Thomas Russell rechazó la petición de Green y dijo que se puede proseguir con el caso. En materia ambiental, los investigadores internacionales descubrieron que las capas de hielo del océano Ártico han disminuido al segundo nivel más bajo desde que se comenzó a llevar registros hace 3 décadas. El Centro Internacional de Investigación del Ártico dice que el hielo del Ártico ahora está más de 5 millones de kilómetros cuadrados por debajo de su tamaño habitual. Esta disparidad va camino a romper el récord del año 2007 del nivel de hielo más bajo que se haya registrado. En Los Ángeles, una mujer afroestadounidense afirma que fue obligada a abandonar un edificio federal por vestir una remera que promovía el lesbianismo. Lapris Gilbert dice que un guardia de seguridad amenazó con arrestarla y le ordenó que se fuera. Su remera decía lesbian.com. El guardia trabajaba para Paragon Security, una empresa privada contratada por el Departamento de Seguridad Nacional. Honduras se convirtió en el último país latinoamericano en unirse al ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas. El ALBA fue establecido para contrarrestar los tratados comerciales liderados por Estados Unidos en América Latina. Funcionarios hondureños dicen que el miembro fundador, Venezuela, ofreció duplicar su ayuda extranjera, superando la ayuda de los órganos controlados por Estados Unidos, como el Banco Mundial. La medida es una señal de rechazo a la influencia de Estados Unidos en América Latina. En la década del 80, Honduras fue el escenario del esfuerzo liderado por Estados Unidos de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Nicaragua también es miembro del ALBA junto a Cuba, Bolivia y Dominica. Es posible que la activista por la paz Cindy Sheehan haya sido objeto de vigilancia en Denver. En un correo electrónico a sus seguidores, Sheehan denuncia que regresó a la habitación de su hotel y halló a un hombre desarmando su teléfono con un destornillador. Sheehan dice que le dijeron que el hotel estaba teniendo problemas con los teléfonos. La policía de Denver está minimizando la gravedad de una supuesta conspiración para asesinar a Barack Obama. 4 hombres fueron arrestados el domingo, portando armas y vistiendo ropa camuflada. El detective de Denver, Marcus Dudley, describió los bienes incautados. Dudley dijo: el sargento descubrió un chaleco antibalas, 2 rifles, municiones, walkie-talkies y drogas. Se descubrió una mira junto a uno de los rifles. Las municiones y las armas claramente provocaron gran preocupación. La policía de Denver dice que a pesar de que los 4 sospechosos habían hablado de matar a Obama, no habían planificado llevarlo a cabo. La policía dice que los acusados eran adictos a la metanfetamina y que estaban bajo los efectos de la droga cuando hablaron de Obama. Y un policía de Denver está siendo cuestionado luego de que fue filmado el martes cuando atacaba a un miembro del grupo contra la guerra Cold Pink en una protesta. En la filmación, el policía golpea a Alicia Forrest, de 24 años de edad, con su cachiporra y la obliga a acostarse en el suelo. Más tarde, Forrest fue detenida y arrestada por policías mientras intentaba explicarle a periodistas lo que acababa de suceder. La Dirección de Asuntos Internos y el Monitor Independiente de Denver solicitaron copias de la filmación. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.